the Bible and internet culture. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Jesús en Internet. Hoy es día 5 de noviembre del año 2006 y es de noche, y después de un tiempo sin grabar ningún tipo de podcast, por fin me he decidido a grabar uno nuevo. En primer lugar, pues os pido disculpas a todos aquellos que estabais esperando el podcast. Sé que hay gente que lo oye. Y sé que hay gente que lo oye porque me han escrito algunos diciéndome: oye, ¿qué pasa? Que hace tiempo que no pones ningún podcast, ¿no? Por supuesto, quiero saludar a Stephen desde Málaga, que ha sido uno de los últimos que me ha escrito diciendo que escucha el podcast, que se lo pone en su reproductor de MP3 mientras camina. Algunos me han preguntado si tengo el podcast en iTunes. La verdad es que no lo tengo todavía. Lo que sí voy a hacer es sindicar el fichero para que podáis, aquellos que tengáis programas que se dedican a la descarga de podcast, pues podáis hacerlo automáticamente. Eso espero hacerlo en breve, gracias a un consejito que me han dado por aquí. Bueno, este podcast es un podcast un poquito distinto, un poquito raro, en el sentido de que el podcast lo he ido grabando a pedazos, ¿no? Con distintos dispositivos que tengo para grabar, el teléfono móvil o un reproductor de MP3, pues he ido grabando participaciones, ¿no? Así que en el programa de hoy, en el podcast de hoy, en este nuevo podcast, pues tendréis comentarios acerca del blog, acerca una reflexión que he hecho acerca de la ofrenda, que es un estudio bíblico que estoy haciendo, que he hecho. Y por último tendremos una audiocarta de un amigo de México que se llama Ernesto, que la voy a poner entera. Así que lo primero que voy a hacer es dar paso a algunos comentarios que he grabado acerca del blog, del movimiento Creciendo en Gracia y de la polémica que ha surgido en la sección de mi diario, de mi página web, y explicando un poco la razón de todo lo que está pasando y por qué lo he hecho. Así que damos paso a la sección de el blog. Bien, estoy grabando un poco este podcast, lo estoy grabando a pedazos. Por un lado, me siento a veces un poco culpable de no tener más regularidad, sobre todo cuando recibo un correo de alguna persona que me dice que ha escuchado el podcast y me comenta cualquier cosa, ¿no? El comentario que quiero hacer ahora es en relación a las últimas cosas que están ocurriendo en el blog. Que ya conocéis la dirección, que es estudios-biblicos.blogspot.com. En este blog, en este diario o bitácora personal, siempre voy guardando y voy escribiendo y poniendo fotos de cosas que me ocurren, ¿no? En el ministerio, en mi vida personal, ideas que tengo, libros que he leído, temas de la Biblia que le estoy dando vueltas y estoy pensando. Y también, pues, uno de los temas que me interesa mucho es el tema de las sectas. Los que me seguís desde el principio, yo llevo años con la página de internet, pues el tema de las sectas, los Testigos de Jehová en particular, pero otros movimientos que están desarrollándose y incluso tal vez con más virulencia y con mucha más fuerza que los Testigos de Jehová, pues son movimientos que me están llamando muchísimo la atención. Uno de ellos es el Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, del que ya he escrito muchísimo, y los que seguís la página de internet pues ya estáis informados. Empecé a escribir este movimiento porque conocí de él justo cuando el ministerio en internet de este grupo sectario era más fuerte. En ese tiempo ellos tenían la página que tienen ahora y ofrecían cassettes con predicaciones de José Luis de Jesús Miranda, el puertorriqueño, que es el líder que está pues llevando la delantera en este grupo, y que en ese momento se autoproclamaba el apóstol y luego se proclamó la reencarnación del apóstol Pablo y otras cosas interesantes. Me resultó interesante porque yo estaba mirando en Google acerca de la predestinación, que es un tema que me interesa bastante, y di con ellos de casualidad, ¿eh? ni siquiera estaba buscando sectas. Entonces, en ese momento empecé a interesarme en este grupo, en sus doctrinas, y me di cuenta del potencial de crecimiento que ellos están teniendo. Esto me hizo empezar a estudiarlo con mucha más seriedad y también de cara a alertar aquí en España y a otros del peligro, del potencial destructor que tiene este grupo. He continuado en mis investigaciones y he llegado al momento en el que he visto que realmente el peligro que tienen es mayor que nunca. Están extendiéndose como un cáncer en montones de iglesias evangélicas, sobre todo en iglesias evangélicas con una doctrina floja, poca Biblia, en iglesias muy carismáticas que hacen énfasis más en la adoración que en el estudio de la Biblia. Hay iglesias carismáticas equilibradas, con esto no estoy criticando a nadie, pero ya sabéis lo que estoy diciendo, ¿no? Hay iglesias donde la figura del pastor es muy fuerte, hasta un punto que no es bíblico, y la salud doctrinal y la salud bíblica de esa iglesia es muy débil. Y es en esas iglesias que están creciendo, atrayéndolas con sus doctrinas. En los últimos meses, lo que hemos estado viendo es que algunos líderes clave, pastores sobre todo, de este tipo de iglesias están pasando a formar parte de las filas del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. ¿Esto qué significa? Pues esto, la secta de Creciendo en Gracia lo está utilizando para desacreditar a los evangélicos. Están diciendo, miren, este hombre era un pastor de una iglesia numerosísima en Guatemala, en Panamá o donde sea, ¿no? O un líder de las Asambleas de Dios. Y ahora están Creciendo en Gracia y están reconociendo a José Luis de Jesús Miranda como Jesucristo hombre. Y esto lo están utilizando ellos para atraer gente. Aparte, estos apóstatas, estas personas que forman parte de Creciendo en Gracia, habiendo antes formado parte de iglesias evangélicas, están utilizando el mismo vocabulario y las mismas acusaciones que utiliza José Luis de Jesús Miranda, que si los evangélicos somos perros, que somos del sistema, que estamos, bueno, todo tipo de insultos y de descalificaciones que ya conocéis. No hace falta nada más que visitar la página web del Ministerio Creciendo en Gracia para ver las cosas que dicen de los evangélicos. Uno de estos, tal vez fue el primero y el más sonado, fue Abner Murillo, al que presentaron una noche en la sede central en Miami de Creciendo en Gracia como un gran líder de las Asambleas de Dios, teólogo con varios máster y posgrados en divinidades y en no sé cuántas cosas más. Este hombre estuvo hablando durante bastante tiempo, presentándose a sí mismo como un líder con muchos años en el sistema evangélico, como ellos dicen ellos, como ellos suelen decir, y también despotricando y renegando de su pasado. Quise investigar un poquito más este mensaje y este personaje y estuve descubriendo muchas cosas acerca de él, cosas que me inquietaron, que me perturban, que me hicieron sentir mal, realmente me hicieron daño. No quiero entrar en juicios personales acerca de Abner, al que no conozco, pero sí comenté en mi página web pues lo que estaba haciendo Abner, lo que me parecía, y cómo estaba no solo sirviéndose él de la secta, sino también la secta utilizándolo a él. Con eso no disculpo a Abner Murillo. Él es víctima, pero también es responsable y se ha metido él solo en un asunto. Un hombre con un conocimiento, una preparación que se le presupone y que ha dejado detrás pues bastante daño. Comencé escribiendo simplemente dando la noticia de Abner Murillo, pero claro, esto provocó muchísima curiosidad, muchísimos comentarios en el blog y algunos comentarios bastante desagradables, ¿no? Pienso, me imagino que muchas personas resentidas con Ander Murillo, que tuvieran envidia o asuntos pendientes con él, pues aprovecharon para difamarlo acosándole de todo tipo de males y de cosas. Claro, personas que se escondían en el anonimato y personas que me pidieron que no diera sus nombres. Esto, por supuesto, pues trajo muchísimo dolor a los familiares de Ander Murillo, como su esposa, sus hijos, su iglesia en McKinsey, en Texas. Y todas estas acusaciones que otros habían hecho se volvieron contra mí. Me mandaron correos electrónicos tremendos acusándome de ser una persona perversa, que no tenía amor, que debería de cerrar mi página de internet, que ya estaba bien de tanta maldad y tanta acusación. Bueno, no puedo ser responsable de los comentarios que otros hagan en mi página de internet. Sí soy responsable de las cosas que yo sí he escrito en mi página de internet y que, bueno, reconozco que a lo mejor podía ser más considerado con la familia, pero creo que en ningún caso llegué a hacer leña del árbol caído. Deseo que Ander Murillo sea restaurado, deseo que la familia de Ander Murillo pues sea consolada de tanta maldad, y voy a dar por cerrado el tema de Ander Murillo. No voy a seguir escribiendo más de él, a no ser que sea restaurado o que algo realmente relevante ocurra en el ministerio. Ahora mismo no sabemos, por comentarios que hay a los que no podemos dar crédito porque no son completamente infundados, pero algunos comentan que Ander Murillo ha sido rechazado, expulsado del ministerio Creciendo en Gracia. No lo sabemos, esto no hay forma de demostrarlo, ni yo, por lo menos yo no tengo forma de demostrarlo. En cualquier caso, siento mucho lo que está sufriendo la familia, siento mucho lo que está sufriendo la iglesia. La iglesia que él antes pastoreaba me ha parecido una iglesia tremendamente madura, muy, muy, muy madura, con mucho amor a al que fue su pastor, muchos deseos de restauración, y eso la verdad es que me emociona y me agrada ver personas con tanta madurez en el Evangelio. También me sorprende ver tantas personas con tanta maldad y con tanta inquina hacia Ander Murillo, que por muy malo que fuera, no lo sé, pero mucha gente habla bien de él, del tiempo que estuvo en el Evangelio, en el verdadero Evangelio, no en el Evangelio de José Luis de Jesús Miranda, pues estuvo, parece ser, haciendo un gran servicio y muchas personas fueron bendecidas por su ministerio. Lo cual no le quita responsabilidad a lo que hoy está haciendo Ander Murillo. En cualquier caso, el asunto está cerrado, siento mucho lo que ha sufrido la familia, siento mucho lo que están sufriendo, espero que sea restaurado y espero que este asunto de la apostasía que está habiendo, que por otro lado ya ha sido profetizada en la palabra de Dios y en las epístolas de Pablo a Timoteo, él ya comentaba que los tres tiempos pues surgirán mucha más apostasía. A diferencia de lo que dicen algunos grupos carismáticos y pentecostales, la señal de los últimos tiempos no es el avivamiento, la señal de los últimos tiempos es la apostasía, como viene explicada en la parábola del grano de mostaza, como viene explicada en el libro de Apocalipsis con la falsa iglesia que aparece en Apocalipsis 17. Entonces, no nos engañemos, esto va a ocurrir, lamentablemente me figuro que va a seguir ocurriendo más apostasía, y me imagino que más líderes de iglesias evangélicas, líderes que no tienen ni idea de la palabra de Dios, van a seguir saliendo, van a seguir uniéndose a la fila de Creciendo en Gracia o de cualquier otro ministerio que tenga apariencia de piedad pero que niegue la eficacia de esta. Así que también daros las gracias a los que seguís mi blog. También es cierto que he escrito demasiado y muy seguido sobre Creciendo en Gracia. Ha habido algunos hermanos que me han animado a escribir sobre otros temas, los que solía escribir antes, y voy a seguir escribiendo acerca de estos temas. Los que conozcáis algo de mi ministerio, aunque co-pastoreo una iglesia aquí en Madrid desde hace bastante tiempo, unos cuantos años, este año estoy dedicándome un poquito más a lo que es el ministerio con los jóvenes, por el que tengo muchísima carga y donde creo que Dios me puede usarme, como me ha usado en el pasado, para poder ayudar a jóvenes que no son creyentes, que son de familias creyentes, pero que, que están cercanos a dejar la iglesia y dejarla para siempre, o para tener un encuentro personal con Cristo. Si queréis orar por ello, pues seguid orando por ello, porque es muy necesario. Sigo también bastante dedicado a las tareas de evangelismo y de estudio bíblico, donde tengo también mucha carga. Ya hemos formado en la iglesia un comité de evangelismo, donde vamos teniendo actividades, y ya os comentaré más cosas acerca de lo que, de los sueños que tenemos en la iglesia, a seguir predicando el evangelio, discipulando a las personas, capacitándolas y poniéndolas a servir, sea en la iglesia o donde sea, obra misionera, obra pionera de establecimiento de iglesias, lo que sea. Todo con tal de seguir con la gran comisión que el Señor Jesús nos encarga. Y eso es todo en cuanto al comentario de Creciendo en Gracia. La palabra de Dios nos dice que debemos ir renovando continuamente nuestro entendimiento. Esto es algo que en lo que todos debemos mejorar continuamente, porque la tendencia natural de la mente no es a acomodarse a los pensamientos de Dios, sino a acomodarse o a dejarse llevar a los pensamientos de este mundo. De forma que si nosotros vivimos y pasamos por esta vida con una actitud pasiva, lo más seguro es que la influencia del mundo, que es tan fuerte, nos arrastre en un derrotero de vida propio de las personas que no conocen a Dios. De forma que tenemos, aquellos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que continuamente llenar la mente con la palabra de Dios para que nuestros pensamientos sean renovados, y todos aquellos principios que el mundo nos está metiendo en la cabeza vayan siendo sustituidos y reemplazados por los pensamientos del mundo de Dios. Una de las cosas que tal vez sean de los pensamientos claves o los puntos de flotación del hombre carnal, de la persona que no conoce a Dios, y del cristiano carnal, es todo aquello que tiene que ver con las finanzas. Cuando se habla de la ofrenda, se habla de lo que nosotros conocemos como la mayordomía cristiana, la tendencia es sentirse ofendido. La tendencia es, van a engañarme, van a robarme, y sobre esto solo yo tengo autoridad. Pero el cristiano que está bien capacitado por la palabra de Dios, que tiene conocimiento del evangelio y que tiene madurez, sabe que un punto vital de su vida es el uso que está haciendo de todo lo que Dios le da. Una de las cosas de las que estoy siempre muy satisfecho y muy contento en mi iglesia local es la madurez de los hermanos a la hora de dar. Y cuando hablo de dar, no me refiero solo a dar en el sentido de dar dinero, sino muchas cosas. Hay hermanos que están dando con sacrificio, están dando en medio de necesidad, y Dios está bendiciendo a la iglesia, pero muchísimo. En un periodo que va de 3 a 4 años, las cosas han cambiado, y mucho, y para bien. Todo este esfuerzo ha supuesto una gran bendición para nosotros. Todo este esfuerzo ha supuesto que, a nivel de evangelización, de comunión y de hacer la obra de Dios, muchos ministerios, mucho trabajo, mucha obra de pastoreo, obreros a tiempo completo, se está realizando, y la iglesia está creciendo. Pero debemos crecer todos y tener un cambio de mentalidad en cuanto al dinero. Y esto supone cambiar una actitud que es una actitud de fe, de confianza en Dios y de tranquilidad y de seguridad, teniendo en cuenta que la provisión de Dios nunca nos va a faltar y que de nuestro Dios es fiel. Él siempre, siempre va a prosperarnos y nos va a bendecir y va a cuidar de nosotros. La primera palabra que aprende un niño en este mundo, ¿sabéis cuál es? Es la palabra mío. ¿Cuántos de vosotros habéis oído a un niño empezar a jugar con otros amiguitos, señalar el juguete de su amigo, de su vecino y decir mío, mío, mío, mío? O un niño llegar a un supermercado y pasar por la sección de juguetes y señalarlos todos y decir mamá, mío. Todos nos reímos cuando los niños pues, hacen esas gracias. El problema es que esos niños se hacen mayores y siguen con la misma actitud de niño. El Evangelio de Jesucristo nos enseña a cambiar la palabra mío por la palabra tuyo. Eso es tuyo, Señor. Y todo lo que recibimos es tuyo. Eso nos meterá en una dinámica de prosperidad y de bendición. Yo sé que esto suena al Evangelio de la prosperidad, que es un falso evangelio. El evangelio de la prosperidad no es ni más ni menos que avaricia encubierta. Cuando los predicadores les instan a los miembros de las iglesias a dar con el objeto de recibir mucho más. Es un negocio, no es una ofrenda voluntaria, de corazón, por amor al Señor, sin esperar recibir nada a cambio, sino es una pura transacción comercial, y esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Pero claro, muchas veces por temor a esta desviación del Evangelio, nos hemos ido al otro extremo, y el otro extremo es, no se habla de ofrenda, no se estudian aquellos versículos de la palabra de Dios que hablan del cuidado de Dios y de la bendición que hay en él. Y es el mismo Señor Jesucristo el que dice que es más bienaventurado dar que ¿qué? Que recibir. ¿Y qué significa eso? Que hay una mayor felicidad en el hecho de dar. Hay mayor gozo y hay más bendición de parte de Dios. Aquí en España somos muy críticos con los norteamericanos. Y yo creo que en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, tenemos que aprender mucho de ellos. Porque ellos y sus iglesias y los cristianos allí, e incluso no cristianos que son influidos por la actitud de los cristianos, están acostumbrados a dar generosamente y ofrendar. Como consecuencia de esa actitud dadivosa y generosa, Dios está prosperando ese país, está prosperando esas iglesias. En Europa, que estamos acostumbrados al asunto de recibir dinero público, la mentalidad de la gente es de recibir. Aquí en España una palabra que se repite mucho es, oye, te vienes a esta conferencia o a este seminario o a este curso, y lo que responden mucho son, ¿y qué dan? ¿Qué es lo que dan? Una actitud así nunca nos va a llevar a ser prosperados y a ser bendecidos ni a madurar espiritualmente. Un hermano con el que comía hace poco me estaba comentando que en una iglesia de Estados Unidos que está apoyando a su iglesia y conocen la obra que están haciendo y la necesidad que tenían de un local, pues un miembro de esta iglesia que es zapatero, es decir, tiene una zapatería, pero no una gran zapatería, sino un pequeño y humilde negocio, ofrendó 4 millones de las antiguas pesetas para la compra del local de esta iglesia. 4 millones. Pero, ¿qué ocurre si no tienes 4 millones? Porque seguramente que hay algunos que dicen, bueno, si yo tuviera 4 millones o tuviera 10 millones, daría 4, pero yo no tengo ni siquiera 1. El asunto de la ofrenda no se relaciona solo con el dinero, se relaciona con la actitud de dar. Por ejemplo, conozco una familia muy querida, en una iglesia en la que estuve, que tenían una gran casa, y lo que hicieron con su gran casa pues fue desde el principio abrirla para recibir a predicadores, visitantes, otros cristianos, para celebrar reuniones de jóvenes en la iglesia, en fin, lo que es ser hospitalario y dar, porque eso es ofrendar, ofrendando su casa al Señor. Podían haberse reservado el derecho de decir, no, mi casa es para mí y no me gusta tener gente en casa, pero ellos ofrendaron. No tenían mucho dinero, pasaron por grandes periodos de dificultad, pero no se puede decir que les sobrara, nunca les sobró, y estuvieron en momentos bastante críticos, pero el resultado de esa conducta es que fueron tremendamente bendecidos. a nivel espiritual tremendamente bendecidos. A nivel de madurez espiritual, todos los hijos de esa casa están sirviendo al Señor, con cada uno con dones muy distintos. Hay maestros tremendos de la Biblia, profesores de escuela dominical, pastores, hay artistas con una sensibilidad tremenda y una capacidad para comunicar el Evangelio por medio de la música, del arte, todo porque aquellos padres pues fueron fieles en ofrendar, en este caso ofrendar en su casa y ponerla al servicio del Señor. Pero también fueron recompensados por el Señor en lo económico. No es que sean ricos, no, pero nunca les ha faltado, nunca les ha faltado. Hay una hermana de mi iglesia que no tiene, no viven ni mucho menos en una posición acomodada, pero que le oró al Señor para tener un nuevo trabajo, pero tenerlo bien temprano por la mañana para por las tardes poder dedicar tiempo para servir al Señor. El Señor respondió a esta oración dándole un trabajo de 6 de la mañana a 10 de la mañana en un buen trabajo, mucho mejor que el que antes tenía. Esa hermana, esa es la actitud de ofrendar. Y eso trae bendición espiritual y material. A algunos nos puede parecer raro eso de hablar de bendiciones materiales. Verás, para los cristianos lo más importante no es el dinero. Hay cosas más importantes que el dinero. La Biblia no nos habla de vivir en riquezas y abundancia. Nos habla de tener sustento y abrigo. Un hogar cálido, cómodo, tener sustento, qué comer, vivir libre de deudas. Y Dios prospera y Dios no es deudor de nadie. Y aquel que es generoso y es sabio en el uso de su riqueza, de sus bienes, Dios, como dice la Escritura, lo enriquece, pero no lo enriquece para su disfrute. Dice la Escritura en Corintios que lo enriquece para toda liberalidad. Enriquecidos para toda liberalidad. De forma que cuando tú das, puedes experimentar la provisión de Dios. Esto es una actitud de fe. Porque tú al dar te estás privando de algo que legítimamente te pertenece. Pero acabas de ponerte en fe. Y es en fe como te pones en manos del Señor. Y entonces empiezas a experimentar su gracia. De otra manera no podrías experimentarlo mientras estás reteniendo. Pero al dar estás entrando en el camino de la bendición y la prosperidad porque estás siguiendo los pasos de Abraham. Abraham ofrendó a su hijo Isaac. ¿Cuánto recibió Abraham? Recibió descendientes como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Mucho más abundantemente de lo que él le dio al Señor. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice: probadme en esto. Cuando Dios está desafiando a su pueblo a ofrendar, le dice: bueno, vosotros ofrendad y probadme, veréis si soy capaz de llenar vuestros graneros y que no os falte nada. Y Proverbios también enseña prosperidad cuando dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con mosto. Dios nos enriquece para toda liberalidad y hay bendición. Y bendición en el más amplio sentido de la palabra, no solo bendición material, la bendición es mucho más amplia. Cuando dice la Escritura que Dios da talento, un señor en una parábola se marcha de viaje y da una serie de dinero a cada uno de sus siervos. A cada siervo le recompensa más con lo que más gana. Y aquel siervo que es diligente en negociar con lo que Dios le da, Dios lo prospera más. Porque Dios, en ese sentido, obra como un buen gerente de una empresa. La persona que es eficaz en su trabajo y que es un empleado fiel, responsable y un empleado que es hacendoso, capaz de multiplicar las riquezas de su Señor, Dios le da más para que le da más. Aquel siervo, aquel hijo de Dios, que que es generoso en dar para la obra de Dios, para el servicio de Dios, Dios le da más para que dé más. Va creciendo en responsabilidad y creciendo en el manejo de bendiciones. Dios devuelve el 100%. Pero es que... y mucho más, hay mucho más que el 100%. Pero es que el solo hecho de dar es una bendición. El solo hecho de dar todo lo que tienes, casa, tiempo, dinero, habilidades. En mi iglesia hay mujeres con una gran capacidad para cocinar y a veces ponen esa habilidad, la ponen al servicio del Señor, y como consecuencia de eso pues son muy muy bendecidas. Pero lo que decía es que el hecho de dar es una bendición. La persona que da, que es generosa y sabia, es una persona que sabe administrar bien su dinero. Es una persona que gobierna bien su casa, porque al dar es capaz de administrarse bien para vivir con menos, siendo generoso. Y sabe manejar el dinero, y el dinero en manos de él le rinde mucho más que si ganara, puede que incluso el doble. La gente que lo ve a lo mejor piensa que gana poquito, o que gana mucho, mejor dicho. Pero no gana mucho. Simplemente las riquezas que Dios le da en sus manos son prosperadas. Y eso es una bendición, eso es prosperidad. La persona que es generosa a la hora de dar suele ser un trabajador serio y responsable. Y en su empresa, en su trabajo o en sus labores como ama de casa, como empleado para otros, como empresario, también es prosperado. Los hijos de la persona que es generosa a la hora de dar están aprendiendo lecciones espirituales imborrables. Y esos hijos, cuando crezcan, llevarán impreso en su corazón la imagen de su padre y de su madre, que eran generosos, hacendosos y que tomaron el camino de la fe al poner a Dios primero y las riquezas en segundo lugar. Y aparte es que Dios promete ser fiel. La palabra de Dios está continuamente llena de promesas acerca de la fidelidad de Dios. Nunca te dejaré ni te desampararé, dice Hebreos 13. Nunca vamos a experimentar. Podemos experimentar problemas económicos. La Biblia no dice que nunca los vayamos a experimentar. Podemos experimentar crisis y de hecho seguramente las experimentemos. Pero de todas esas crisis el Señor nos va a sacar adelante. De todas ellas. Podemos experimentar cierto grado de necesidad, pero sustento y abrigo, Dios lo ha dicho, que podemos estar con eso. No queremos más riquezas. Para los cristianos no es lo primero, hay cosas mil veces más importantes. Y es en esa bendición en la que nos ponemos cuando comenzamos el camino de la prosperidad, que es la generosidad. Bueno, y ahora tenemos una parte del podcast donde un oyente de México me escribe un audio correo. Él se llama Ernesto y la verdad es que se ha trabajado bastante todo esto del audio correo. Y no he querido hacer una selección, sino he querido ponerlo entero. Porque él es una persona que, bueno, ha leído con mucho cuidado todos los comentarios que hago en mi blog, los podcasts. Y la verdad es que creo que su participación no tiene ningún desperdicio. Así que, Ernesto, si me estás oyendo, muchas gracias por tu audio correo. Y también animo a todas las personas que estáis escuchando el podcast, pues que grabéis un pequeño ficherito de MP3 y me lo mandéis, y así lo puedo poner en el programa. Y siempre da mucha alegría oírse, y a mí me da mucha alegría, sobre todo. A mí me da mucha alegría poder escuchar vuestras voces, saber que estáis allí, que estáis escuchando el programa. Y también recibir vuestras críticas y vuestras opiniones acerca de este mismo. Así que, con vosotros, os dejo con Ernesto, de México. 5 de octubre del 2006, eminentísimo y estimado señor Julio Martínez, director de la página estudiosbiblicos.org, Madrid, España. Por medio de la presente audiocarta, me permito enviar un afectuoso y respetuoso saludo a usted. Me presento, mi nombre es Ernesto Casas Cortés y le escribo desde México. Encontré su sitio por casualidad, ya que estaba buscando información sobre sectas, en específico de nuestros amigos, los Testigos de Jehová. Y aprovecho para decir que algunos enlaces no funcionan bien. El caso es que me puse a navegar en su blog y leí algunos de sus posts. Además, tuve oportunidad de escuchar uno de los podcasts el 5 de febrero del 2006 de la sección Jesús en Internet. Me pareció muy interesante los comentarios críticos en el aspecto constructivo que hace del movimiento cristiano en general. Y llamó poderosamente mi atención el punto de vista sobre la doctrina falsa de la cobertura, el asignarle al pastor o ministro una deidificación personal. En México se está viendo mucho ese tipo de conductas desviadas. He escuchado sermones donde se exalta a tal grado la autoridad del pastor con anuncios tales como el siguiente: hermano, hermana, sea fiel a su pastor. Si él le dijera salte, usted no debiera objetar, por el contrario, obedecer con humildad, preguntando ¿qué tan alto? Esto me lo parece una aberración. He visto este tipo de actitud sobre todo en grupos evangélicos del tipo pentecostal carismático. El verdadero cristianismo espiritual se está reemplazando por actitudes materialistas. Y no que estemos en contra de cooperar con la iglesia. Todos sabemos lo que cuesta el pagar los servicios como el agua, luz, teléfono, seguro, mantenimiento del propio pastor y su familia. Con muchachos en la escuela eso es muy caro. Sin embargo, pedir el pago del diezmo para Dios y el siguiente domingo ver a la pastora con un modelito nuevo, pues ahí no cuadran las cuentas. Pedir cooperación por todo, alfombras nuevas porque ya no combinan con el nuevo estilo del edificio después de las remodelaciones, comprar bancas nuevas cuando las que están funcionan bien. El asistir a los templos se ha vuelto mecanizado. Las iglesias parecen clubes sociales donde tienen más privilegios los hermanos y las familias que cooperan más. Se ha perdido la misericordia y la bondad hacia la sociedad que no es parte de la iglesia. E incluso hermanos que no pueden cooperar, he visto casos de iglesias donde los templos son lugares de lujo más refinado. El pastor porta trajes de marca y su esposa e hijos ropa de diseñador. Sin embargo, la casa pastoral y el auto último modelo que está a la puerta. Y que por el contrario hay hermanos que son ancianos, viven en un pequeño cuarto, no comen todos los días, y en el templo se pide a todos caminar con cuidado para no rayar el nuevo piso de mármol del templo. Todo sea por el boato de la iglesia. Pero en cambio, esos mismos pastores gritan en el púlpito que su iglesia es la única correcta, la única que agrada a Dios y tienen la verdad absoluta. Qué bueno que haya sitios como el que usted respetablemente dirige, haciendo un giro a volver a poner la importancia que tienen las personas. Individualmente, tan importante es el hombre o mujer ancianos como la hermana joven que canta en el coro, el chico que toca el piano, el niño que declama los domingos, lo mismo el que da un peso de ofrenda como el que da 100. En lo personal, no me he alejado de Dios, pero sí de esa iglesia que se ha alejado de Él. La iglesia donde fui criado por mis abuelos, donde no se tenían lujos, y su pastor era un ancianito que siempre hablaba del amor, la comprensión y la caridad para con todos. No competía con las demás iglesias, trabajaba para sí mismo vendiendo dulces y frutas, no tocaba ni un centavo del diezmo. Nunca él y su esposa tuvieron hijos, sus hijos eran sus hermanos. No vivían en una casa, sino en el sótano del templo. Tenían auxiliares que iban a las comisiones a orar por los enfermos y hacían caridades. Murió a los 91 años enfermo y estaba lleno de Dios. Pues el hombre que tiene en su corazón verdadero temor a Dios es como el sol que brilla y calienta, aunque no hable. Su nombre era Jesús Chávez. Esta nueva organización no la conozco. Un pastor que si no te unge la frente en el púlpito en persona, no te alcanza la bendición de Dios. Estimado amigo Julio Martínez, muchísimas gracias por tu atención a esta audiocarta. Me imagino tienes cientos de correos por leer, pero no quería perder la oportunidad de compartir mi opinión contigo. Muchísimas gracias, sigue adelante en tu trabajo y nos vemos en la próxima. Su amigo desde México, Ernesto Casas Cortés. Muchísimas gracias. Bueno amigos, pues eso es todo por hoy. Gracias por escuchar el podcast Jesús en Internet. Gracias por visitar el blog. Sabéis que podéis visitar mi página en www.estudios-biblicos.org. Y también podéis visitar el blog dentro de la misma página, en la sección Mi Diario, o si queréis acceder directamente a través de estudios-biblicos.blogspot.com. Gracias por escucharlo, gracias por vuestra paciencia en esperar de un podcast a otro. Espero, aunque no prometo nada, poderlo sacar con un poquito más de regularidad. En cualquier caso, a todos, que el Señor os bendiga, gracias por escuchar el podcast, y seguir creciendo, seguir aprendiendo del Señor, seguir disfrutando de esta nueva vida en Cristo y seguir compartiendo a Cristo con todas las personas que podáis. Un saludo a todos desde Madrid, España, Julio Martínez, y hasta el próximo programa. Adiós.